presentamos a nuestro columnista Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y presidente, director en rigor del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Su columna de esta tarde, No se olviden de Jujuy. Juan Carlos, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal, Carlos? Sí, a mí me parece que es imprescindible no olvidarse de Jujuy. Digo esto porque, bueno, todas las luchas populares, en este caso de los pueblos originarios, maestras, organizaciones sociales, inevitablemente sufren un desgaste cuando se prolongan y desde el poder económico, el poder político, especulan con ese desgaste, ¿no? Entonces, en su momento hubo una gran reacción solidaria con Jujuy y creo que hay que preocuparse porque no decline, ¿no? Ahora, creo que para esta actitud activa ayuda mucho que se ha sostenido firmemente la lucha del pueblo jujeño e incluso hay una fuertísima reactivación de la pueblada, porque se produjo un episodio que en Humahuaca terminó con una represión, pero el Consejo Deliberante de la ciudad se pronunció contra la famosa reforma constitucional dictada por el gobernador Morales, ¿no? Y eso generó una suerte de contagio en muchísimas otras ciudades, ya que, en fin, los sectores populares salieron a requerir de sus consejos deliberantes, más allá de la composición de cada uno de ellos, que se pronuncien también. Y así es que, luego de Humahuaca, Tilcara y La Quiaca, Abra Pampa, Uquía, Maimará, Libertador, San Martín, Perico, o sea que se ha reactivado y generalizado la lucha del pueblo jujeño, ¿no? Así que, en fin, el gobernador circunstancialmente, luego de la represión aquella del 20 de junio, bueno, inició su campaña electoral de Juntos por el Cambio y abandonó la provincia. Aprovechó y se fue y abandonó la provincia, ¿no? Así que, en fin, todo esto me motiva a considerar que, bueno, tenemos que ser solidario con el pueblo jujeño, que obviamente, bueno, es parte de las luchas generales del pueblo argentino, ¿no? Es verdad, y hasta podríamos pensar en la provincia como otras, como un laboratorio de un posible futuro, en caso de que esa fuerza gane el gobierno nacional. Sí, efectivamente, justo en un momento crucial desde el punto de vista electoral, se desnuda ahí un rasgo que es el que de algún modo decís vos, porque no es solamente un tema del gobernador Morales, sino que cuando se desató la represión, todo Juntos por el Cambio, los halcones y las palomas demostraron que no son ni halcones ni palomas, sino que tienen una ideología de ultraderecha reaccionaria, salieron a atacar al pueblo jujeño en su reacción, y al unísono todos pronunciarse contra el desorden que implica la lucha al pueblo jujeño y a pronunciarse por el orden, ¿no? Como partido del orden. Y lo que yo diría que es más grave aún todavía, porque el pronunciamiento aspira a transformarse en una narrativa que legitime ante el pueblo, ante el electorado, ante la ciudadanía, que legitime esa conducta represiva, ¿no? Por eso hay que estar advertidos de que no solo se trata de la represión en sí mismo, sino de la intención de legitimarla con el pueblo y que eso entonces quede instituido como algo correcto, ¿no? Sin lugar a dudas. Gracias, Juan Carlos. Chao, Carlos, hasta pronto. Juan Carlos Junio, diputado nacional con mandato cumplido.